esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Fue demasiado el tiempo que mutiló estas cepas. Cauce cantarino del agua llevándose los músculos del hombre. Cuando algún día la viña sea tuya y cultives tu sudor y te dé frutos. Cuando habilites tu cansancio, habrá luz en tu cuarto y en tu canto. Desbrotarás el aire, atarás con cariño los vástagos del día, y de entre el vivero de penas donde creces, pasarás a la viña, las uvas y el buen vino. Y ya de noche, sembrador de paisajes, con las manos perfumadas de tierra todavía, decidirás con los del surco que al regador se lo provea de estrellas, que no se vaya en el viento el amor, que descanse la mujer encinta y tenga un hijo entero. Decidirán, en fin, que a la mañana muy temprano sacarán la azada para abrirle los soles a la parra. Pero ay, que están cerradas las compuertas de tus sueños, el agua se destroza en los canteros, en las carnes podridas del silencio donde tiembla la palabra, sin decir de tu mujer, que creyera también en una viña, además de la viña de los hijos, lo que más duele. Es el amor sin tierra, el minifundio de tus manos, tu dicha contratada. Comprendo. Hay esperas que crecen lentamente en las acequias del corazón del hombre. Todavía. Y una especie de dolor arremangado en los tobillos del país. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida, será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla de la vida, será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres conmigo. Cantaré. En el Club de la Pluma escuchamos a los trovadores Cuando tenga la tierra. Antes, el poema Cuando la viña sea tuya, de Héctor David Gatica. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la Revolución Bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años. Se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Thank you. house, high above the chimney top that's where. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de contribuir a la integración de los pueblos. El Club de la Pluma. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años, se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. Palabra, uno de los vehículos en la comunicación, portadora de sentimientos, conocimientos, realidades, recuerdos, historia, memoria, compromisos, acuerdos, juramentos y tanto más, tal vez en parte de la conciencia e inconsciencia colectiva, haya perdido algo de valor. Expresaba el subcomandante insurgente Marcos: no morirá la flor de la palabra, dándole desde lo poético la posibilidad de la trascendencia, de la inmortalidad, de la permanencia a pesar de los intentos por destruirla, por desacreditarla. ¿Por quiénes? Bien. Desde hace tiempo los sectores del poder concentrado han promovido su desacreditación, su desvalorización. No obstante, estamos los que venimos resistiendo los embates y ante tamaña agresión, presentamos desde la memoria a la actualidad a quienes enaltecen la palabra intentando recubrirla de humanidad. Cada término, cada expresión contenida en una o varias palabras, traen consigo significados diversos, múltiples. El término cordobazo surge del evento popular que marcó, entre otras cosas, la bisagra política e histórica a fines de la década de los 60, donde confluyeron el movimiento obrero, estudiantes secundarios y universitarios, vecinos que se sumaban a la pueblada. Esa palabra cobra en el ideario de la sociedad la dimensión de prueba concreta de que para subvertir un determinado estado de opresión y autoritarismo, las acciones surgidas desde las bases sociales pueden alcanzar sus objetivos, reconociendo la fuerza que en realidad posee el pueblo. Hay quienes pretenden desconocer el valor fundamental que conlleva el término cordobazo y no solo se contentan por desacreditar tanto a actores como hechos, sino que además exhiben un alto grado de ignorancia que perjudica a la concientización tan necesaria para nuestra identidad. Medios de desinformación monopólicos, cómplices de tamaña desacreditación, incurren en la mendaz y cobarde actitud de menospreciar el rescate que se hace de la memoria, sus hechos históricos y la reivindicación de los mismos. El cordobazo llega el 29 de mayo de 1969 para instalarse en el ideario popular, en la identidad que se construye desde lo oculto a lo visible, llega para marcar la impronta, el ícono de las luchas populares, llega para poner en juego tanto derechos como sueños y conquistas. El cordobazo resume, en aquellas jornadas de rebelión popular, el recupero de la palabra para poner el acento en el hartazgo de la sociedad y su necesidad de cambiar la realidad de aquel momento, pero también lo hace para los tiempos que después fueron llegando, puesto que, a pesar de opresiones, persecuciones, muertes, desapariciones, aquella gesta cimentó la concientización de la fuerza del pueblo ante la arbitrariedad. Al respecto del cordobazo, decía Agustín el Gringo Tosco, es la expresión militante del más alto nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo en relación a que se encuentra oprimido y a que quiere liberarse para construir una vida mejor, porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se benefician con su postergación y su frustración de todos los días. Y ante la colonización mental y cultura del silencio, o la distracción que pretenden la deshumanización de la palabra, la toma de conciencia se vuelve cuerpo con la proliferación del transmitir los hechos y sus consecuencias, los personajes y sus acciones, las ideas y las convicciones, para ir contra la desvalorización de los términos con los que se pretende relegar al aislamiento a las luchas sociales. Aislar del proyecto histórico un hecho puntual, desvincularlo de las posibilidades presentes de subvertir una realidad adversa a los intereses colectivos, es parte de la manipulación que el sistema realiza a fin de aumentar el control. Precarizando la palabra, restándole al término el intrínseco valor alcanzado por la representatividad que adquiere al referenciar una determinada acción colectiva, y desanclarla de los procesos históricos que enmarcan luchas y conquistas, el sistema colonizador logra aislar las mismas, desvinculándolas de los procesos en las luchas sociales. Cuando la colonización, además de las balas y la cruz, para someter y diezmar, la prohibición del lenguaje local fue el arma utilizada para imponer lo foráneo, llevando implícito el objetivo de destruir todo aquello que pudiese dar entidad, identidad, a través de la transmisión cultural de lo propio. Allí, cuando se pretende la destrucción del conocimiento, es cuando la palabra, lejos de la cotidianidad, recobra el impresionante valor en la construcción del saber de los pueblos. Y en esto de la deshumanización de la palabra, en la que confluyen tanto medios de desinformación e incomunicación como sistemas educativos dominantes, se antepone el rescate de la memoria con todos sus ingredientes. Hechos y personajes que rompen la barrera del olvido a través de la palabra retornan para alentarnos en una nueva, renovada interpretación de la realidad, en donde las convicciones, las ideas, los ideales recobran el sentido de la identidad. Con todo el arsenal disponible, el poder mundial ha pretendido y pretende deshumanizar y controlar la palabra, y con ello, la voluntad de los pueblos. Lo que no han podido y no pueden es engañar a la memoria, tanto individual como colectiva, porque ella retorna en cada oportunidad recuperando la fuerza. Es así como el cordobazo, en cada aniversario que se lo conmemora, regresa con la contundencia de aquel 29 de mayo del 69, pero redoblando la apuesta a la concientización social respecto de la importancia que tenemos para revertir lo adverso. A pesar de las mayores posibilidades que siempre tiene el sistema imperial, en esto de la colonización mental, una palabra, solo una, que tal vez casi descuidadamente es incorporada al cotidiano, hace resurgir del olvido la lucha y rompe el aislamiento, recuperando el símbolo que representa en las luchas sociales. La palabra, el término, el cordobazo, ante el descrédito y la deshumanización, se impone como ejemplo de lucha y unidad, de coherencia y legitimidad. Como en todo,

la historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Los derechos de la madre tierra. ¡Que muera el capitalismo! Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina. Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela. En toda nuestra América. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-297638. Facebook, el Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. Tarde arrancamos con el Club de la Pluma en el día de hoy debido a un corte de luz programado por la empresa provincial de energía en la zona de Cosquín, por lo cual hoy vamos a hacer todo lo más rápido posible para poner la mayor cantidad de material disponible y compartirlo con ustedes. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Apúrese para saludar, ¿eh? Apúrese que estamos corriendo. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia y que estamos en el aire ya. Bueno, gente linda, el otro día contarles dos cositas rápidas. El otro día, el viernes pasado, tuve la oportunidad de ir a la inauguración de la editorial Punto de Encuentro en la ciudad de Córdoba. Realmente un emprendimiento muy quijotesco y al cual le deseamos el mayor de los éxitos. La familia Colazo está detrás de ello y bueno, esperemos que nuestros amigos realmente puedan hacer de esta quijotada no solamente un emprendimiento comercial, como seguramente hay todo este tipo de cosas, sino marcar la diferencia en cuanto a los otros, tratando de difundir arte, ciencia y cultura y darle los espacios, así como manifestaron allí en la inauguración, para que pueda ser utilizado en pos de la difusión del conocimiento. Lo otro, estuvimos en la puesta en escena de la obra Tosco en el Sindicato Luz y Fuerza, el grupo de teatro Zeppelin. Maravilloso, extraordinario, el homenaje que le han hecho con inteligencia, con respeto y con actuaciones sumamente importantes. Realmente felicitamos al grupo Zeppelin, felicitamos a la gente del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y por supuesto a nuestros amigos, la familia Tosco, a Héctor Tosco, a Mabel César, a toda la gente que está detrás de todo eso, para no solamente recordar qué fue el cordobazo, qué es lo que significó y significa, sino también a la figura, una de las tantas figuras, la que más ha resaltado a lo largo de la historia, de el gringo Agustín Tosco. Excelente obra, ojalá que la repongan y pueda verla mucha más gente. La sala estaba colmada, nos alegró muchísimo eso. Y bueno, creo que es algo para poder repetir y contagiar a mucha más gente que se acerque para ver esa obra extraordinaria, Tosco. Eran las dos cosas rápidas que yo les quería comentar. Se viene el festejo de los 10 años del Club de la Pluma. Esto va a acontecer el próximo 27 de junio, viernes 27 de junio, 18:30 horas, en el Archivo Provincial de la Memoria, que como cuarto año consecutivo vamos a entregar reconocimientos a militantes sociales, que ya en estos días ya llevamos ahí anticipando quiénes son los que van a recibir esas distinciones. Así que prepárense para acompañarnos el próximo 27 de junio, viernes 27 de junio, 18:30 horas, en el Archivo Provincial de la Memoria, pasaje Santa Catalina 66, en la ciudad de Córdoba, acompañarnos a festejar este cumpleaños número 10, que nada más es para homenajeros a ustedes, es para rendirles homenaje y agradecimiento a quienes nos vienen acompañando desde hace 10 años y nos permiten no solamente hacer lo que creemos que tenemos que hacer, sino que nos permiten también estrechar estos lazos de amistad que se han generado a través del micrófono, a través de una idea, de una propuesta. Bien, rápidamente nos vamos a la primera columna para no demorar mucho, porque a pesar de todo el material, no sé si todo lo vamos a poder poner al aire en el día de hoy, pero vamos ahora a compartir la columna de nuestra compañera y amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, sobre la realidad del pueblo saharaui. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Vamos con las noticias del Sahara Occidental, como en cada entrega de este informativo que hacemos semanal. En este caso vamos a hablar de una campaña. La campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí en el Sahara Occidental, que se ha lanzado a instancias de lo que se definió en EUCOCO, en la conferencia de la Coordinadora Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, en el año 2013. Uno de los puntos de la declaración de EUCOCO 2013 fue justamente lanzar esta campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí en el Sahara Occidental, llamada Juntos para Derribar el Muro. Ya tiene página web esta campaña. El nombre es en inglés, pero la página está en inglés, en español, en francés y en árabe. La página es removethewall.org. Se escribe en español todo junto, remove, con B corta, remove the wall. Esto es remove, THEWALL.org. Ustedes pueden entrar allí y realmente informarse sobre todo lo que está pasando. Este muro, que como tantas veces hemos dicho, es violatorio del derecho internacional humanitario, está plagado de minas antipersona, es un muro construido por Marruecos cuya construcción terminó en el año 1981 y, como les decía, tiene 2.720 kilómetros de longitud y tiene entre 7 y 10 millones de minas antipersona. Esto dicho por organizaciones internacionales que se dedican a la lucha contra las minas, las bombas de racimo en todo el mundo. Un muro minado, como les decía, que tiene hasta el momento aproximadamente 2.500 víctimas, entre víctimas fatales y mutilados, todos saharauis. Y además de eso, además de las víctimas, están los otros daños, ¿no? Los daños al medio ambiente, los daños al ganado saharaui, los daños a los bienes saharauis, la cuestión sociopolítica, económica, que tiene que ver con que este muro impide la conexión entre el Sáhara Occidental ocupado y los campamentos de refugiados, con lo cual las familias llevan años y años sin verse, décadas sin verse, las que están a uno y otro lado del muro, y muchas veces parte de la familia fallece sin que sus familiares del otro lado del muro puedan verlos desde que han estado en el exilio, ¿no? Es realmente terrible lo que pasa con el muro y, como les decimos, se ha lanzado esta campaña que tiene como principal objetivo reunir todo el apoyo internacional posible para que se obligue a Marruecos a desmilitarizar este muro, que es el muro militar activo más grande del mundo, y, por otra parte, para obligarlo también a eliminar todo el arsenal de destrucción que contiene, incluyendo, como les decía, las minas antipersona y restos explosivos de guerra. Es importantísima esta campaña y lo importantísimo también es que todos podemos actuar difundiendo, podemos actuar juntando firmas, investigando en principio qué es lo que pasa con este muro, conocido como el muro de la vergüenza, violatorio del derecho internacional, como les decía, violatorio de los derechos humanos. Todos podemos contribuir, todos y todas podemos contribuir en cualquier punto del mundo. Recordemos entonces las cifras: entre 7 y 10 millones de minas antipersona, unas 2.500 víctimas de minas, entre mutilados y mutiladas y víctimas fatales, enormes daños al medio ambiente, a la cultura saharaui, enormes daños también a la economía saharaui. Es por eso que los invito entonces desde este modesto espacio a formar parte de esta campaña, a introducirse en la página, a investigar y formar parte, ya sea con la difusión o con la acción, aunque la difusión ya es una importante acción, para poder terminar con este muro de la vergüenza, que es realmente un crimen contra la humanidad. Les reitero la página web de la campaña, y se las reitero deletreándoselas en español, naturalmente, el nombre es en inglés, las reitero. Es remove, con V corta, o V, como dicen los españoles, remove, T-H-E-W-A-L-L. Es removethewall.org, removethewall.org. Esto es entonces la invitación a apoyar esta campaña. Esto ha sido todo por hoy, gente. Nos quedamos con esto entonces. Vamos a compartir más informaciones del Sáhara Occidental en futuras entregas y nos vamos con un tema de Pilili Narbona y Moacara que se llama Más Minas No. Hasta la próxima. Chao, chao. De polisaria, mi guitarra es mi fusil y las letras son las balas. Más minas no, más minas no, más minas no, minas no. Demasiadas minas, aquí están las costas, millones de dos lleva la memoria. Gobierno invasor que tiraniza, y aún colocas minas clandestinas. Cuánta sangre derramada, cuánta muerte silenciada. Quiero romper el muro con mi esfuerzo, expandir por el mundo vuestro desierto, coronaros de gloria y esperanza, y yo me siento bolisaria. Nacional bolisaria. Hoy en el siglo XXI, miles de extranjeros se manifestaban en el muro de la vergüenza y otra. la mina que explotaba más minas. Que cambie el punto de mira, que no se silencien las muertes, que se curen las heridas, que acabe la ocupación de esta tierra tan querida. Y hermanos saharaui, tu bandera es mi guía. Romperé con mi guitarra el muro y la alambrada, y cantaré por el mundo hasta que las minas estén desactivadas. Más minas, que cambie el punto de mira, que no se silencien las muertes, que se curen las heridas, que acabe la ocupación de esta tierra tan querida. Y hermano saharaui, tu bandera es mi guía. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años, se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Les saludo nuevamente con mucho gusto. Durante las últimas semanas han sucedido varias cosas en China que han orillado o han impulsado al Partido Comunista a formular campañas, ¿sí? Campañas de movilización para alcanzar un objetivo o una meta o un programa determinado. Entonces, bueno, en el comentario que les voy a compartir a continuación, pues voy a explicar un poco de qué se trata todo esto y vaya, cuál es la forma de accionar del Partido Comunista. Bueno, pues estas campañas de las que les hablo, por ejemplo, dos de las más importantes que han sucedido durante las últimas semanas es una campaña contra los contenidos ofensivos o que violan determinadas regulaciones en Internet, ¿sí? En páginas de Internet o en las redes sociales chinas. La segunda campaña es una campaña antiterrorista y está fundamentalmente llevándose a cabo en el extremo occidental de China, que es esta región musulmana de la que ya he comentado en programas anteriores. Entonces, bueno, ¿qué son estas campañas o de qué se tratan? ¿Cómo se organizan? Bueno, pues en los tiempos de Mao Zedong, cuando se organizaba el gobierno en torno a la figura de Mao Zedong hace 40, 50 años, pues el Partido Comunista Chino tenía una organización marxista-leninista que permeaba en todos los sectores de la población. Era un control totalitario de la vida social. Es decir, el Partido Comunista Chino tenía oficinas desde en cada fábrica, en cada escuela, hasta pues las oficinas del gobierno, ¿no? Que son el Secretariado General, el Politburó y todas estas instancias a nivel nacional. Todavía las conserva. Entonces, bueno, en el tiempo de Mao Zedong se organizaban campañas, ¿sí? Era el accionar del Partido Comunista, por ejemplo. Campañas para mejorar la productividad en el campo. Campañas para la a través de la mejora en la irrigación. Sí, vamos a movilizar a toda la gente para que arregle las averías o los accidentes que hay en la infraestructura de irrigación en el campo. Y órale, a movilizar a todos, los niños, las mujeres, los campesinos, todos a movilizarlos en torno a este objetivo. ¿Cómo lo hacía el Partido Comunista? Pues manejando todas las organizaciones que tenía a su cargo, todo el control celular de la población. La oficina del Partido Comunista en cada escuela, en cada calle, en cada fábrica, le decía a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, cuál era la campaña en torno a la cual el liderazgo central había pedido a la población que se movilizara. Entonces, todos, digamos, como decimos en México, jalaban parejo, ¿sí? Y cumplían con esa campaña, ¿sí? Con esa meta. Entonces, eso perdura hasta nuestros tiempos. ¿Por qué? Pues porque el Partido Comunista Chino pues sigue existiendo y sigue teniendo este control, no totalitario, pero sí es un control, todavía es un control celular, es un control que tiene oficinas en todas, prácticamente todas las empresas, las escuelas, hay mínimo un representante del Partido Comunista Chino. Entonces, cuando se dice en Pekín, el líder central del Partido Comunista, el secretario general, dice, vamos a movilizarnos para hacer esta campaña, baja la orden, todo por todos los escalones, hasta cada escuela, hasta cada esquina, ahí estará un representante del Partido Comunista Chino que lo comunique a la población. Entonces, bueno, pues, estas campañas de las que les hablé, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo funcionan? Bueno, pues esta campaña contra la pornografía o contra los contenidos ofensivos en las redes sociales chinas. Bueno, pues existe una policía cibernética china, ¿sí? Que vigila todos los contenidos en el internet. Es la encargada, pues, de bloquear ciertas páginas o contenidos en las redes sociales. En este caso, pues que tengan que ver con contenidos pornográficos o asociados a la prostitución, ¿sí? Que es ilegal en China. Ahora, nosotros, bueno, aquí hay que remarcar que el hecho de que una cosa o algún fenómeno o práctica sea ilegal en China no significa en lo absoluto que no exista. Es más, muchas veces es al contrario, ¿sí? Es ilegal, pero pues es ampliamente practicado y conocido. Entonces, bueno, esto nos da, digamos, que una puerta a entender también estas campañas en otro sentido, que es el sentido político. Es decir, a lo mejor sí, realmente el objetivo no es terminar completamente, abolir completamente la prostitución o el contenido pornográfico en internet o en las redes sociales, sino que es ajustar las líneas políticas del Partido Comunista Chino, tener más vigilado o vigilada a alguna persona en algún determinado buró o u oficina en el ámbito local, teniendo como pretexto determinada campaña, ¿sí? Por ejemplo, pues yo estoy viendo, bueno, pues, por ejemplo, desde Pekín el liderazgo central está viendo, pues en tal provincia pues hay un boom económico, hay muchas inversiones, por ahí algo sucede, pues a ver, vamos a meternos ahí a ver qué es lo que sucede, en dónde está quedando ese dinero, cómo se está comportando el personal del Partido Comunista en esa provincia. Pues vamos a estructurar la campaña para regar los arbolitos y mandamos ahí personal que pues nos va a retroalimentar sobre lo que está sucediendo. Sí, es decir, es el espionaje del espionaje, el metaespionaje, el partido que se vigila a sí mismo, ¿sí? Esto también es una manera de entender este tipo de campañas, sobre todo cuando son cuestiones más sociopolíticas. Por ejemplo, esto que les acabo de comentar sobre la campaña antiterrorista. Efectivamente hubo otros ataques terroristas en la capital de esta provincia musulmana, en donde estalló un coche bomba, y pues bueno, inmediatamente se movilizó la Policía Militar, el Ejército Popular de Liberación, también para tener bien, digamos, checado, ¿sí?, al personal del Partido Comunista ahí, a ver cómo se están portando, ¿sí?, a ver cómo están manejando la crisis. Entonces, las campañas, digamos que también sirven para eso. Pero bueno, es la movilización de masas, ¿sí?, que en el marxismo-leninismo se manejó tanto. Movilizar a las masas, las organizaciones de masas, organizaciones obreras, campesinas. Todo esto todavía existe en China. Todavía existe y es perfectamente operativo y flexible, ¿sí? Y es muy importante para entender lo que el día a día, digamos, el día a día en China. No hay que olvidar nunca que ahí está el Partido Comunista Chino, con su estructura marxista, leninista, maoísta. Entonces, no por el hecho de que, bueno, es que la reforma económica, y entraron ahí las empresas transnacionales, y bueno, pues China ya es, no, al contrario, sí, no, el Partido Comunista Chino ha fortalecido su estructura política y económica para controlar a la gente, a los procesos económicos, incluso a las empresas transnacionales, ¿sí? O sea, ninguna empresa transnacional puede llegar a China a estilo Monsanto o la United Fruit Company en Centroamérica y hacer lo que quiera. No. Ahí, digamos, como decimos en México, ahí se cuadran. Se tienen que cuadrar al Partido Comunista Chino y a las políticas del partido. Ahora, pues, lógicamente la otra cara, o pues la inherente dimensión a esto, pues es un control totalitario de la población, ¿sí? Bueno, pero así funciona China, es, digamos, el día a día, lo que podemos ver operando diariamente. Bueno, pues hasta aquí mis comentarios en esta ocasión. Les envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa. Que tengan una buena semana. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de abrir el micrófono a las luchas populares. El Club de la Pluma. Nuestro pueblo está hecho con el norte argentino. Nuestro pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está hecho con la falta de escuelas. Como decíamos recién, con la deserción escolar. Con los compañeros que tienen capacidad para trabajar. Que quieren trabajar. Y que no encuentran trabajo, porque no hay fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada a tener siempre una cuota de desocupados que sirva de contrapeso a quienes trabajando luchan por mejorar sus condiciones. Entonces nuestro país es tanto un norte como una Patagonia, inexplorado, sometido en condiciones semifeudales. Nuestro país es esa villa miseria que rodea a las ciudades industriales, es ese trabajador sin ocupación, es ese trabajador sin asistencia médica, es ese estudiante que le aplican el test maldito, como decíamos en Córdoba, para impedirle que ingrese a la universidad. Y cuando ingresa a la universidad, tratan de canalizarlo en una política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de los grandes monopolios. Entonces, de ese país, que es perfectamente posible construir, nosotros hablamos. Porque en Argentina hay capacidad suficiente para construirlo. Hay espíritu de trabajo para trabajar. No es que no querramos trabajar, no nos dejan trabajar. No es que no querramos estudiar, nos meten el test para no dejarnos estudiar. En este país la represión entonces alcanza al derecho de trabajar, al derecho de estudiar y subsidiariamente a todos los demás derechos que hacen a una vida digna de la persona humana. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, en esta semana que ha pasado, hemos estado recibiendo una serie de influjos de nuestro vecino, ese que está ahí en el norte, a 90 millas de nosotros, es decir, Estados Unidos. Uno de los influjos vino precisamente del vicepresidente de los Estados Unidos, que, según dicen, le dio una entrevista a la que se llama aquí en Cuba la Globera Mayor, donde estuvo planteando que para mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos había una condición principal, que si esa condición no se cumplía, no se mejorarían las relaciones. Bueno, pues esa condición que de la cual habló el señor Biden es precisamente la liberación de Alan Gross, cuando Cuba en todo momento ha planteado que ha estado en disposición de discutir con Estados Unidos todo lo que tenga que ver con Alan Gross, inclusive considerar su liberación, ¿por qué no? Siempre y cuando también se considere la liberación de los tres compañeros nuestros que hace más de 15 años están detenidos en los Estados Unidos por sus actividades contra los terroristas que viven en la ciudad de Miami. Bueno, si quieren discutir, si quieren analizar, podemos hacerlo, ya eso se ha dicho varias veces. También el señor Biden estuvo hablando de una forma bastante prepotente e injerencista sobre los intereses de Estados Unidos en Cuba. No sé qué intereses tienen, porque aquí los intereses que hay en Cuba son los intereses de los cubanos. Y como todo lo que haga Estados Unidos siempre irá encaminado a garantizar sus intereses en Cuba. Bueno, yo creo que las palabras dichas por el señor Biden fueron infelices. Que además de eso, volvió a desinformar la doctrina del destino manifiesto, que es con la que ellos han estado juzgando y llevando a cabo su política exterior, no solamente con Cuba, sino con todos los países de América Latina. A pesar de que el señor Kerry dijo aquello de que la doctrina Monroe ya había caducado y que América Latina no sería más el traspatio de Estados Unidos. Pero los hechos, las realidades, nos siguen diciendo todo lo contrario. Bien, una buena y una mala. Vino el señor Donahue, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Vino acompañado con un grupo de ejecutivos de grandes empresas norteamericanas, y el señor Donahue planteó que el bloqueo era algo que había que levantarlo lo antes posible, que el bloqueo que lleva más de 50 años no ha tenido ningún efecto en Cuba, sino lo que ha traído como consecuencia es que las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos se paralicen. Y lógicamente, aunque él no lo dijo, eso trae como consecuencia que una cantidad de negocios que los Estados Unidos pudieran desarrollar en Cuba, pues no lo pueden desarrollar. Donahue y estos señores que vinieron, que ya le digo, son todos ejecutivos de las grandes empresas estadounidenses, yo considero que tienen el poder económico y el poder político para hacer cambiar cualquier cosa que el gobierno de los Estados Unidos esté desarrollando en contra del bloqueo. E inclusive, yo considero que tienen el poder político para tratar de que la hostilidad con que Estados Unidos trata a Cuba, que es una hostilidad promovida por la mafia cubanoamericana de Miami, también se elimine y al fin tengamos relaciones, diríamos, normales entre los dos países que tan cerca están y que tantos intereses están detrás de que esas relaciones se normalicen. Esperemos a ver los resultados del viaje del señor Donahue. Habló para ustedes, los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. El Club de la Pluma cumple. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma. La renuncia del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República contradice a Osorio Chong y la inauguración de Peña Nieto a la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. Buenos días, hermano Norberto. En un acto de dignidad que todavía queda en la política mexicana, el panista Ricardo García Cervantes renuncia al cargo de subprocurador de Derechos Humanos que desempeñaba desde diciembre de 2012 y contradijo las declaraciones emitidas en la materia de Derechos Humanos que dignificara el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en donde se refirió que de las miles de personas localizadas, solo en realidad fueron halladas 73 personas, pero este último señalamiento lo hizo Ricardo García Cervantes. Esto, amigo Norberto, no solo desnuda al sistema y al régimen de Peña Nieto en Derechos Humanos, y dejen claro que 45 personas fueron encontradas vivas y 28 muertas, y que de las miles de que Osorio Chong hace referencia, esta última cantidad es solo una ficción, un distractor institucional, como ha sido común en los regímenes priistas. Organizaciones civiles denunciaron que en los primeros 18 meses, amigo Norberto, de Peña Nieto, se incrementaron a 300% las desapariciones forzadas de activistas, de un total de 30 han sido desaparecidas por agentes del Estado. Hay 85 activistas, amigo Norberto, desaparecidas de 2006, y no hay un solo detenido. No podemos saber cuántos más existen. El gobierno documenta no documenta los casos. Eso lo hace la campaña nacional contra la desaparición forzada. Las autoridades señaladas como posibles responsables son el Ejército Nacional Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal Ministerial, los paramilitares, los policías estatales, el crimen organizado, en contubernio con los presidentes municipales y autoridades locales. Los procuradores y fiscales de todo el país se reunieron esta semana en Mérida, Yucatán, capital del sureste de México, bajo estrictas medidas de seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el evento y pusieron en marcha, en compañía con el gobernador Rolando Zapata Bello, el nuevo sistema de justicia penal en México, la inauguración del Centro de Justicia Oral en Mérida. Es un dispendio, mi honor, de recursos de alrededor de 138 millones de pesos. Y es el primer edificio en toda la República que cuenta con todos los requisitos de equipamiento e infraestructura. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Vado desde México, te mando un fuerte abrazo, amigo Norberto, y hasta la victoria siempre. Hasta la próxima semana. Continuamos en el Club de la Pluma rápidamente para tratar de saltear todos los minutos que se nos vienen encima. Vamos a dialogar con nuestra compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo le va, mi querida compañera? Si es que me escucha. ¿Estará o no estará? ¿Me escuchan? Yo ahora te escucho perfectamente. Ahora sí, se habían olvidado de apretar un botón nomás. Perfecto. Bien. Bien, querida amiga. El zapatismo no se va. El zapatismo no se va. El EZ se queda. Y bueno, esto es a propósito de la carta de Entre Luz y Sombras enviada por el entonces subcomandante Insurgentes Marcos, en donde aclara esta desaparición de un personaje construido a modo de los medios de comunicación. Él habla de esta nueva etapa que va a sufrir el zapatismo y que se interpretó como este retiro del subcomandante de la vida política zapatista. Cabe aclarar que no fue tan así. Lo que habla es este nuevo acoso por parte del Estado, esta nueva violencia estatal que hace modificar a los pueblos zapatistas. Y entonces, después de la muerte del compañero que se hacía llamar Galeano, a propósito de este gran escritor, fallece, asesinan a Galeano, se hace un homenaje a este compañero zapatista, y entonces el subcomandante Marcos dice: hay una nueva necesidad. Para que Galeano viva, tiene que morir Marcos. Entonces, si bien se habla simbólicamente de la muerte de Marcos, lo que estamos presenciando es una nueva etapa del zapatismo, en donde él avisa que este nuevo cambio de nombre, ahora a subcomandante insurgente Galeano, tiene que ver con una nueva etapa del zapatismo. Recordemos que a través de estos 20 años de lucha, armada, porque incluso son cerca de 10 años anteriores la preparación para el levantamiento del 1 de enero de 1994. Durante estos años ha habido una transformación dentro del mismo EZLN. Si bien se optó por la vía armada el 1 de enero del 94, bueno, después incluso en la segunda declaración de la Selva Lacandona se dice que van a optar por la vía pacífica, es la reconstrucción de los caracoles, de las juntas de buen gobierno lo que hace avanzar al ejército zapatista hacia este otro mundo posible. Actualmente, después de la sexta declaración, en la cual se avizora ya, dice, no vamos a retomar las armas, vamos a seguir construyendo desde la vía pacífica, el EZ se sigue transformando. La sexta declaración viene después de 12 años de intensa lucha y viene esta nueva etapa. No es la muerte del subcomandante, él lo que habla es de una nueva transformación, habla de un recuento, pues incluso del mismo personaje, no así del zapatismo. Dice que es una decisión difícil porque, bueno, desde el 94 cuando irrumpieron, dice, con sangre y fuego, este era otro momento para los zapatistas. Entonces, ahora que sigue, habla de preparar, hace una serie de preguntas, dice que sigue, preparar a los que siguen en la ruta de la muerte, formar más y mejores soldados, invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra, simular diálogos y disposición para la paz, pero seguir preparando nuevos golpes. Esta es una nueva etapa para el zapatismo. Entonces vamos a ver qué va a pasar, no es el retiro del subcomandante, no hay que ver esta nueva etapa del zapatismo en función de un nuevo vocero. Hoy incluso estamos hablando de una relegación generacional, vamos a ver qué tal les va. 20 años ya los que eran niños zapatistas en el levantamiento armado, hoy ya no lo son, hoy ya son hombres para los zapatistas. Vamos a ver esta nueva etapa, dado este nuevo acoso gubernamental que tiene que ver con, de nuevo, el retorno del PRI a los pinos. Eso es, el EZLN sigue pendiente en su lucha, sigue con esta declaración de la sexta declaración de la Selva Lacandona, adhiriéndose a grupos, recorriendo el país, pero vamos a ver ahora qué paso va a dar el EZ. Además del paso que va a dar, esta aclaración que has hecho es sumamente importante, porque aquí en Argentina hubo como lamentos, sí, manifestaciones de lamento de la desaparición del subcomandante Marcos, como que la muerte que simbólica que él estaba expresando fuera una muerte real, y no se dieron cuenta, tal vez por el romanticismo que a veces conlleva todo esto, de este redoblar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la apuesta para ir contra un sistema depredador como es el gobierno mexicano. Creo que es necesario continuar aclarando sobre todo esto, porque la gran mayoría de los medios han interpretado de otra manera y no como la han querido expresar con las declaraciones del mismo subcomandante cuando dice desaparece el subcomandante Marcos y aparece el subcomandante Galeano. Sí, de hecho este fue un punto que poco trascendió dentro de los medios, se genera todo lo que dice incluso el subcomandante Marcos que no hay que hacer, ¿no? Personificar a tal grado, idolatrar a un personaje cuando dice, bueno, a final de cuentas el subcomandante es otro zapatista, ¿no? Los zapatistas están en los caracoles, están en la realidad, están en estas juntas de buen gobierno, están en la escuela, en la otra educación, en la otra salud, en este otro mundo posible, esos son los zapatistas. Incluso dice en una parte del texto que dan a conocer, dice, es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelar y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Él habla de este embate que hay en contra de la población en general y no solo de las bases zapatistas, ¿no? Este embate incluso de este sistema económico hacia personas que tienen nombre y apellido. Cuando decimos capitalismo, imperialismo, realmente el capitalismo y el imperialismo tienen los apellidos obviamente diferentes a las víctimas de este, ¿no? Él habla de, por ejemplo, Alexis Benumea, quien fue asesinado en el Estado de México, precisamente bajo el gobierno, cuando era gobernador de ahí, Enrique Peña Nieto, fue asesinado en Atenco. Él habla de el compa Cuy, ¿no? Que fue asesinado en la toma de gobierno de Enrique Peña Nieto, después de unos meses estuvo en coma, después de unos meses fallece. Habla de incluso de Mario, ¿no? De Mario, que es un preso político, un joven del detenido en la rememoración del 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, donde perdieron la vida miles y miles de jóvenes en México, bajo el gobierno priista, el gobierno dictatorial del PRI, que hoy está también en Los Pinos. Él habla de que esos tienen nombre, y tienen nombre alrededor de todo el mundo, no solamente en México, no solamente en Chiapas, sino hay miles de activistas, hay miles de defensores de este otro mundo posible que son asesinados. Entonces, repensar el zapatismo es lo que nos viene a la mente, ¿no? Incluso hay muchas todavía dudas hacia dónde va a ir esto, insisto, no hacia dónde va a ir el sub, no si el sub va a seguir apareciendo, no, sino las dudas vienen en torno a qué viene hacia el zapatismo. Ya optaron, sabemos que el acoso a los caracoles zapatistas es impresionante, el acoso paramilitar durante 20 años ha sido constante, no es nuevo, no es algo por cual sorprenderse. Sin embargo, creo que los zapatistas están conscientes de que la llegada de Enrique Peña Nieto al Ejecutivo también es de mucho mayor peligro al que sufrieron en sexenios pasados. Entonces ahora vamos a ver la transformación de estas bases zapatistas bajo a este esquema de priismo. Vamos a ver qué sucede. Esas son las dudas que hoy todos tenemos. No tenemos la duda de si aparece o no el subcomandante con nuevo nombre o no, sino la duda de qué viene hacia este zapatismo que ha resistido más de 20 años y que hoy necesita la solidaridad absolutamente de todos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, en donde una nueva etapa viene fuerte y tenemos que retomar todos estos puntos que hace varios años nos daban. Hoy creo que son más necesarios que nunca. Es muy difícil interpretar las filosofías, las concepciones que emanan desde el zapatismo, desde el campesinado y los originarios de la zona de Chiapas, con esta impronta que todavía cuesta mucho desempolvarnos, eurocéntrica. Es muy difícil interpretar cómo ellos van elaborando sus metodologías de lucha y de conquista, no solamente del terreno, sino también de lograr hacer que prevalezcan todos sus saberes y sus prácticas. Es muy complicado para la mentalidad occidental aceptar y entender esa modalidad. Y claro, por eso inclusive, de hecho, incluso ellos lo que dicen es hay que repensar el zapatismo, pero también desde la misma izquierda. Cuando hicieron esta escuelita zapatista hace unos meses, que la están haciendo cada que hay vacaciones, ellos hacen su escuelita zapatista y el subcomandante salió a decir, bueno, es que compas, ustedes tienen, en teoría vienen a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Nosotros no les queremos imponer ningún método, ninguna cosmovisión, ninguna práctica para la lucha, ¿no? Dice, pero vienen ellos a decirnos, ¿no? Incluso la misma izquierda, pedante, sin esta capacidad de abrir su mente a decir, ustedes tienen que ser comunistas, socialistas, feministas, ¿no? Y dice el subcomandante, nosotros nos estamos transformando a nosotros a diario. ¿Por qué vienen a imponernos cuando nosotros no lo queremos hacer? Y esto pasa desde la izquierda. Entonces, entender un comunicado y la trascendencia histórica que significa este anuncio, pero no viéndolo desde el subcomandante, sino desde las bases zapatistas que han sobrevivido 20 años, lo que muchas comunidades no han sobrevivido 2 días, ¿no? Entonces, esta nueva etapa, claro que es muy difícil entender hacia dónde va, desde dónde viene incluso, ¿no? Desde dónde están construyendo los zapatistas, es sumamente interesante, es de una trascendencia histórica. Recordemos que es uno de los primeros movimientos, más allá del levantamiento armado indígena en el 90 en el Ecuador. Lo que logra el movimiento zapatista en el 94 es posicionar la trascendencia de estos movimientos originarios a nivel global. Es este primer movimiento armado, incluso indigenista, que dice ya basta, ¿no? Ya basta. Y entonces hoy pensar que se está transformando a sí mismo de nuevo, como tienen que ser todos estos movimientos, ¿no? Cualquier movimiento totalmente revolucionario se tiene que transformar al día, pero saber que se está transformando debido a este acoso militar, a este acoso paramilitar y de violencia de Estado, bueno, algo nos tiene que decir, ¿no? Las cosas se están recrudeciendo en el mundo y lo vemos con los levantamientos de organizaciones sociales, de movimientos sociales alrededor del mundo, pero también en México, donde hoy el EZ, uno de los movimientos más importantes a nivel nacional, dice las cosas no están bien, el acoso paramilitar se está excediendo, tenemos que sobrevivir, necesitamos su ayuda, necesitamos transformarnos al día. Entonces esto es de trascendencia histórica totalmente. Querida compañera, gracias por la celeridad en tu columna del día de hoy, que nos ha permitido poder tener un panorama más claro sobre todo esto, y te hago un encargue para el próximo programa, que no va a ser el día 8 porque va a ir el programa grabado, sino para el 15, para hablar sobre algunas particularidades del zapatismo, sí. cómo funcionan las juntas de buen gobierno que la gran mayoría desconoce. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos dentro de 15 días en vivo. Un abrazote hasta el sur de la Patria Grande. Un beso. Fue la columna de nuestra compañera y amiga Larina Duarte desde México, hablando sobre este tema del zapatismo y la supuesta desaparición de su comandante Barco. Ya venimos con más porque tenemos mucho ahí para compartir con ustedes. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de resistencia comunicacional. El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora entramos en comunicación con nuestro compañero y amigo Manu Pineda desde la Franja de Gaza. ¿Cómo te va, Manu? Hola, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Manu. Bien, Manu, te dejo en libertad para que puedas hacer uso de tu columna como corresponde. Bueno, aquí hay varios temas que me parecen interesantes. No sé, podemos hablar del futuro gobierno de unidad, que parece que se va a presentar mañana. Tú sabes que también tenemos el asunto de los presos, que llevan ya 39 días en huelga de hambre, la mayor parte de ellos, pero ahí los primeros que se pusieron en huelga de hambre llevan 97 y 86 días, y ya están entrando en una fase bastante crítica. Así que lo que tú prefieras, creo que me hablaste recientemente de que intercalábamos del gobierno de unidad nacional. Yo no te acuso. Yo te escucho perfectamente, Manu. Ah, vale, estupendo. Bueno, respecto al tema este del gobierno de unidad, yo creo que más destacar la imagen de cuáles son los componentes de la. Los miembros de los que formen parte del gobierno, los ministros, que van a ser la mayoría de ellos tecnócratas, lo que es destacable es que gracias a que los dos grandes partidos han asumido por fin su responsabilidad, se puede acabar con la división que tenía fracturada toda la sociedad de Gaza desde el año 2006. Debido a las presiones internacionales en apoyar unos contra otros y a los otros contra uno, consiguieron que hubiera un conato de guerra civil en Palestina. Y de eso supuso que hubiera dos gobiernos distintos. O sea, lo que la entidad sionista lleva mucho tiempo intentando, que era dejar una parte de Palestina fuera de la otra parte, hasta el ámbito político, pues lo consiguieron. Gracias al gran trabajo de la Unión Europea, de Estados Unidos y de todos los que fomentaron la lucha interna entre los palestinos. Uh-huh. Afortunadamente eso parece que llega a su fin, que se hace un gobierno dirigido por un independiente y el resto de los componentes son tecnócratas, que van a preparar un escenario que permita ir a elecciones en los próximos meses. Bueno, pues esto es algo que se festeja aquí. Se festeja simple anuncio. Luego ya veremos cómo se va desarrollando. Parece como que se ha cortado la conexión mediante el Skype. Veremos a ver si la podemos restablecer. No obstante eso, vamos ahora a compartir. No sé si usted me tiene. si tiene algo en especial, si no, directamente vamos con la columna de nuestra compañera Gaby del Sureste, que también estaba relacionada con lo que hablaba nuestra otra compañera Lina Duarte. Vamos a ver, o se recupera lo de Manu, o vamos directamente con Gaby del Sureste. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de abrir el micrófono a las luchas populares. El Club de la Pluma. Desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste. Buenos días, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Les habla Gabriela. Hoy continuaré comentándoles los últimos sucesos acaecidos en este sureste mexicano. Desde el dolor y la rabia que el mundo zapatista sintió por el ataque a las bases de apoyo zapatistas de la realidad por parte de la organización CIOAC histórica al Caracol Céntrico, en que se destruyó la clínica de salud y la escuelita y que finalmente asesinaron al compañero maestro Galeano, se escuchó el llamado de los y las compas para asistir el día 24 de mayo al homenaje para el compañero caído. La caravana se llamó Galeano Vive. Partió desde diversos estados de México para converger en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y luego dirigirse a la realidad. Después de un largo y vigilado camino, llegamos al Caracol Céntrico en la madrugada del día 24 de mayo. Más de 50 vehículos, más de 4.000 personas, entre bases de apoyo zapatista de los cinco caracoles y adherentes a la sexta y solidarios de diversos lugares de México y de otros países. Todas y todos en solidaridad con la familia, con las bases de apoyo zapatista de la realidad, en un abrazo colectivo que allí dejamos. A pesar del cansancio y el ritmo del día, ese sábado 24 marcó historia, pues efectivamente el jaque mate enunciado por el hoy desaparecido subcomandante insurgente Marcos, en su discurso, logró vencer la muerte y el daño a la organización, fortaleciéndola y reafirmando la elección de la vida, es decir, de la rebeldía, para seguir construyendo ese otro mundo posible que de por sí ya es. El EZLN, a través de la voz del subcomandante Moisés, dijo que los malos gobiernos piensan y quieren que los indígenas se maten unos a otros, que compran y engañan a muchos otros campesinos para generar ataques y hostigamientos permanentes a los y las zapatistas. Estrategia que saben que seguirán haciendo los malos gobiernos. Y a continuación dijo, piensan que el asesinar al compañero Galeano, ahí se acababa la lucha de nuestra organización, pero no. Por eso estamos aquí, para dejar claro que la lucha zapatista no se acaba. Nos da dolor y tristeza lo que hicieron con nuestro compañero Galeano, pero no vamos a mancharnos del mal al mal, porque luchamos por justicia, por millones de seres vivos de este país y queremos buscarnos justicia. Una justicia permanente, no como esos malos llamados gobiernos capitalistas que no saben qué es justicia, porque ellos son los que cometen las injusticias. Vamos a seguir haciendo los trabajos del compañero Galeano, y lo vamos a hacer con la justa y digna rabia que nos dejó, donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Nosotros, como zapatistas, no estamos para luchar por tomar el poder, ni por elecciones ni por las armas, sino que estamos porque el pueblo decida su camino y lo haga sin partidos políticos que los engañan y no los respetan, y para defender a nuestros pueblos. De esa forma, el subcomandante insurgente Moisés nos dio su palabra para darnos cuenta de cómo había sido el proceso de investigación que habían llevado como para llegar a cuáles son los agentes que generaron este ataque a la base de apoyo zapatista del Caracol de la Realidad. Luego, en la madrugada, el subcomandante insurgente Marcos, en su último día de existencia, hizo un llamado para poner atención, para tratar de entender por qué se determinó la decisión en que el subcomandante Marcos desapareciera y surgiera Galeano como subcomandante, puesto que ya Moisés de por sí ya lo estaba haciendo, haciendo una revisión histórica de los acontecimientos sucedidos durante estos 20 años. De aquí en adelante, algunas palabras directamente del subcomandante insurgente Marcos. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. 1.

Y a muchos, porque la ciudad de Villa Carlos Paz, en la ciudad de Villa Carlos Paz impera lo que se llama demagogia ambiental. Todo sigue igual. Un modelo de ciudad que solamente se basa en el crecimiento inmobiliario destructivo, en la industria, por poner, y te lo pongo entre comillas, hotelera, gastronómica, etcétera. Ese es el modelo de ciudad. O sea, que poco le importa lo que es el sustento, la razón de ser digamos, observamos y que lleva implícito el sello del nombre de la ciudad, Villa. Uh-huh. Entonces, este modelo está destruyendo, tirando abajo ese modelo, ese sello de la ciudad que se identificó como una villa, ¿no? Y está matando la gallina de los huevos de oro, tal cual lo estamos viendo. ¿Por qué está matando la gallina de los huevos de oro? Porque con solo levantar cualquier persona que entre a la ciudad de Villa Carlos Paz, en sus ojos hacia la sierra, podrá ver los desastres que están ocurriendo en los faldeos montañosos. Uh-huh. Los que vemos, porque los que no vemos son gravísimos, como los que están ocurriendo en los terrenos del tercer cuerpo de ejército, que terrenos que fueron comprados al Estado Nacional y que jamás se respetaron los cargos con que vinieron del Ministerio de Defensa, inclusive ni sé si los han pagado, pero bueno, se siguen haciendo los destrozos, ¿no? El primer destrozo que se hizo fue cuando en el gobierno del señor Belpeto, detrás de los cargos que vinieron del Ministerio de Defensa, que eran para actividades recreativas y educativas, se mimetizó los negocios y se introdujo destruyendo todo un hábitat que juega un papel fundamental para la mitigación y atenuación de impactos del embalse del dique San Roque. Uh-huh. Para construir el circuito del rally, ¿no? Uh-huh. Eso está visto como una actividad recreativa educativa, pero no se ve los gravísimos impactos que produjo eso, el desmonte, y los impactos que sigue produciendo y los negocios que siguen produciendo. Sostener que tiene algo de educativo el rally realmente me parece una estupidez supina. Y bueno, eso lo sabemos, y sabemos de la lucha, por ejemplo, de Raúl Montenegro respecto al tema ese, y también la lucha de que ha hecho desde Funan. Nosotros seguimos denunciando esto, pero el actual intendente que se escuda detrás de una política ambiental demagógica, eso es lo que más molesta. Uh-huh. Porque no, ni siquiera cuando dijo que iba a defender el ambiente, ni siquiera promovió investigación por qué se violentaron esos cargos de esos terrenos, sino que siguió adelante. El año pasado se produjo otra destrucción para hacer un depósito, un estacionamiento de ómnibus de larga distancia, y resulta que los ómnibus siguen estando dentro de la ciudad, pero también se cerró un contrato que es un negocio que con fines de lucro en un lugar que debió preservarse, tal cual fue el espíritu del contrato que se firmó con el gobierno nacional. Claro. Claro. ¿Y no hay nadie que lo denuncie ante el gobierno nacional? Nosotros lo hemos denunciado el año pasado en el Ministerio de Defensa, lo hemos denunciado ante la Secretaría Legal y Técnica del doctor Zanini, le pedimos intervención en la Presidencia de la Nación, y también lo hemos denunciado en el Senado de la Nación y en la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Y qué esperan? Desde el Senado parece que algunos tomaron para hacer investigación. Sabemos que han hecho algún pedido de informe en la ciudad de Villa Carlos Paz, pero por las últimas noticias que tuvimos hace cosa de un mes, eso no fue respondido, ¿no? Lo único que podemos decir es que no hay cara. Seguro que el día 5 de junio, ahora el próximo jueves, el Día del Medio Ambiente, saldrá la propaganda del aula ambiental de Villa Carlos Paz, sitio marketinero y coordinación marketinera, si lo hay, de una política ambiental demagógica, como te repito, haciendo ver a las personas algunas actividades, pero resulta que los destrozos que se están haciendo, que nosotros lo hemos grabado a través de videos y de documentaciones fotográficas, fueron literalmente borrados de esa página, y más, nos han bloqueado para que subamos todas esas cosas. Eso es lo que ocurre en Villa Carlos Paz. El acercamiento de Esteban Avilés al kirchnerismo, el coqueteo que está haciendo con el kirchnerismo, ¿tiene que ver con el hecho de procurar tapar todas las macanas que se están mandando y los negociados que se están mandando en la villa? No sé, ¿qué quiere que te diga, Norberto? A mí si hay una cosa es que que realmente no me gusta es la incoherencia. O sea, que yo sepa y tengo entendido, el señor Esteban Avilés y compañía han sido archi enemigos del gobierno nacional, lo hemos visto en las marchas, cacerolazos que se hicieron, a través de las imágenes que hemos visto, y realmente no comprendemos lo que está ocurriendo. O sea que realmente si hay una cosa que personalmente a mí me molesta, la incoherencia, y para incoherencia en temas ambientales acá en Villa Carpaz tenemos para hacer dulce. Claro. Ahora lo último que te pregunto, Juan Carlos, no ha cambiado absolutamente nada, ha recrudecido esta violentación contra el medio ambiente desde Felpeto en adelante. Este gobierno de Esteban Avilés ha incrementado estas acciones violentas contra el medio ambiente, contra el paisaje, contra todo lo que era natural en la villa, el atractivo por el cual uno llegaba a esa villa. Ahora se ha convertido en una mole de cemento imposible inclusive de sostener a nivel de servicios. Son dos gestiones parecidas y ninguno se hace cargo de los destrozos que están provocando. No sé si serán parecidas porque ya se ha modificado una ordenanza de construcción en altura. Lo que yo voy es a muchas actitudes que nosotros estamos viendo por los desastres que se están haciendo en la sierra, que continúan, sí, con los desastres anteriores que se han realizado. Y sobre todo, ¿sabe qué, Norberto? La violencia institucional, o sea, eso lo tenemos que poner en primer orden. ¿Por qué? Porque los que criticamos y mostramos la verdadera realidad, porque nosotros no inventamos las imágenes, no inventamos las cosas que están ocurriendo, nosotros estamos mostrando la realidad del entorno más próximo. No podemos defender al planeta Tierra si no estamos defendiendo lo más próximo a nosotros, y bueno, nosotros estamos preocupados por lo más próximo. La violencia institucional que se ha instalado en Villa Carlos Paz, porque aquellos que denunciamos, como es el caso nuestro, de nuestra fundación, de otras organizaciones hermanas también, que hemos presentado pedidos de audiencia al señor intendente y directamente manda los archivos, los expedientes de archivo. Entonces eso es una violencia que está implícita acá en Villa Carlos Paz y que también es una demagogia, porque se engolosinan hablando de participación, una verdadera participación. No, señores, los que criticamos y los que queremos hacer ver a la opinión pública que está ocurriendo otra cosa, por lo menos en materia ambiental, estamos marcados y nos tienen crucificados, porque no nos conceden ninguna posibilidad de hablar, de dialogar, para hacerles ver que están equivocados en la política que están implementando. ¿Los medios de comunicación de Villa Carlos Paz hacen recepción de todo esto? No, olvídate. Mi dedo, el 5 dedos de la mano me sobran para saber los medios de comunicación. Más, con algunos medios nosotros desde la Fundación hemos cortado directa, total relación, porque no queremos ser utilizados. Primero nos hacían las notas, nos hacían salir primero a nosotros en informativo, en los programas de ellos, y luego por detrás venían los que nos tenían que aceptar el golpe en la cabeza. Así que nosotros no nos vamos a prestar que estos medios nos sigan prestando participación. Nos estamos manejando como podemos y agradecemos a todos aquellos medios como es el Club de la Pluma y todo eso, porque realmente podemos hablar y decir lo que queremos. Querido amigo, lamento que hoy tengamos que correr. Me hubiese gustado tener más tiempo para dialogar contigo con respecto a toda esta violación a los derechos humanos, porque es una violación también a los derechos humanos lo que está realizando en Villa Carlos Paz, cercenando todas las posibilidades de disfrutar de un medio ambiente mucho más saludable. Te agradezco mucho y te vamos a volver a llamar para hablar sobre todo esto, porque es necesario que se difunda y se conozca la realidad que tratan de tapar con lentejuelas y plumas. Exactamente. Yo le agradezco muchísimo a vos, Norberto, a Gaby y a toda la producción del programa, y muchísimas gracias por el apoyo y por estar siempre, porque realmente nos permite mostrar lo que verdaderamente está ocurriendo. Fuerte abrazo, amigo. Igualmente. Chao. Fue el ingeniero Juan Carlos Paisani, responsable de FUNEAT, Fundación Educación, Ambiente y Trabajo, uno de los pocos, de los poquísimos que en Villa Carlos Paz y zonas aledañas se dedican a defender el medio ambiente, a denunciar la violencia institucional, la violencia, la violación a los derechos humanos, y lo hace con hidalguía, con entereza y con compromiso real. Y por supuesto, ignorado, ninguneado por todos los medios que están entongados con el poder político de Villa Carlos Paz. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arranqueada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de contribuir a la integración de los pueblos. El Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y rápidamente también vamos con nuestro querido amigo Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo andás? A ver si aprendes. Hola. Ahí. Buenas noches. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Ahora te escucho, sí, ahora te escucho. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por allá? Todo bien. Harto, ¿eh? Te escucho salud. medio cortado, te escucha cortado, Carlitos, ¿eh? Sí, sí, bueno, y eso que no me he tomado ningún cortado todavía. Bueno, ¿se podrá hacer así o les mando una grabación? No, dale con esto, habla sobre la columna que tenías pensada compartir hoy, de Luis García Huidobro, Camilo Díaz y otros montajes policiales. La lucha continúa y la repre también. Bueno, un poco largo el título para esta columna, ¿no? Bueno, dice así: el miedo recorre los campos del territorio mapuche como si fuese un mal viento que tartamudee en ráfagas, en sordos disparos que atraviesan las espaldas del pueblo mapuche y las espaldas, por supuesto, de sus más jóvenes huaychapes. No nos olvidemos de todos los jóvenes asesinados durante el gobierno de la señora Bachelet y durante el gobierno de Piñera. La lluvia a veces intenta acariciar sus cuerpos. Ñuque Mapu o Madre Tierra los recibe en su regazo y sus huesos alimentan los sueños de justicia y libertad de este pueblo, ofendido, difamado y despojado de su vital elemento y también, por supuesto, que este es su territorio. Muchas veces mis palabras para algunos suenan como pro mapuche o para los machovinistas al cuete, yo directamente soy antichileno o antipatriota. Aquí, en esta tierra angosta y estrujada por los grandes intereses económicos y administrada por una casta política emparentada y coludida para esquilmarla, no hay patria, señores. Aquí en este lugar del fin del mundo, donde recaló la escoria de Europa con el afán de conquista en un principio y entre los dos últimos siglos una ola de pobres del mundo desembarcó sus piojos y sus pocas pertenencias, para años más tarde enorgullecerse de un falso linaje ni mirar por encima del hombro a los originarios, mestizos y rostros exaltados. Estos nunca se han sentido chilenos y, por tanto, el concepto de chilenidad es inconsistente. Aquí, entre mar y cordillera, no existen más alternativas que estar con los oprimidos o ser parte de los eslabones de sus cadenas. A fin de cuentas, sin importar mi apellido, el color de mi piel, todos somos mapuches. Y así lo ha comprendido este amigo Luis García Huidobro, quien dejó los hábitos y se vistió de la sencillez de la justicia, esta palabra ausente del diccionario del mercado. Luis García Huidobro Andrews, así lo escribe los diarios, con su apellido inglés al final, por supuesto, pero él se llama Luis García Huidobro. Los diarios reaccionarios dicen: fue detenido en la noche del jueves pasado a las 19 horas mientras conducía su camioneta en sentido contrario. El tránsito, por supuesto, en las inmediaciones de Tirúa, provincia de Arauco. Y según informaron la policía uniformada, en el vehículo se había encontrado una escopeta con dos municiones. Ustedes saben, compañeras y compañeros, que allá en Argentina andar con una escopeta con dos tiros es algo normal. Acá en Chile, si más es encima, es un, entre comillas, pro mapuche, es un delito. El ex sacerdote jesuita y activo militante por la causa del pueblo mapuche, Luis García Huidobro, sostiene que su detención fue planificada por las fuerzas especiales, con el objetivo de mediatizar y, ¿por qué no?, criminalizar a quienes apoyamos desde distintas trincheras a nuestros hermanos mapuches. Sostuvo también, Luis, que tengo bastantes indicios para decir que ellos prepararon bastante la situación y el escenario propicio para esto, por cómo se dio. Y se le acusa, por supuesto, de porte ilegal de armas. Y Luis dice, para lo que es el delito de porte ilegal de armas de fuego, que la verdad es que a mí es algo que no me preocupa mucho, no es muy grave ni nada. que me dejaron con una firma quincenal, y eso es algo bastante común en los campos del sur de Chile, agregando que había decenas de carabineros resguardándome como si yo fuera un tipo tan peligroso, medidas de resguardo para que, para él, para mí, decía. Es un poco ridículo, por lo que este es un delito con firma, que no pasa a ser más allá de una falta. Y luego de abandonar el tribunal, declaró Luis, y este general, Vesimanilovich, este apellido croata, por supuesto, que se repite, tanto como su hermano, un represor durante la dictadura, ahora este carabinero es designado como, entre comillas, enviado militar a la Araucanía, vino en helicóptero de Concepción a buscarme, decía Luis. Entonces, no me digan que aquí no hay una situación de porte ilegal de armas, porque esto todo estuvo preparado. En definitiva, compañeras y compañeros que escuchan el Club de la Pluma, esto es un montaje repugnante. Las declaraciones respecto al rol del gobierno y su presidente, dice Luis, son drásticas, por supuesto, y yo las comparto. Dice Luis, la presidenta Michelle Bachelet es un títere de los grandes empresarios forestales. Yo recalco en decir algo, que estos no son forestales, son madereros nomás. Mientras tanto, compañeras y compañeros, en Santiago, la lucha continúa, y Camilo Díaz García, un estudiante de cuarto año de Historia de la Universidad de Chile, un joven sociable, estudioso, de buen humor y siempre preocupado de los demás, sus profesores señalan que es un muchacho de carácter reflexivo, un estudiante destacado, y actualmente Camilo Díaz García está encarcelado en el módulo C de la cárcel de Santiago 1, inculpado por el porte de una bomba Molotov en la marcha estudiantil del 8 de mayo, sin siquiera haber pruebas, con el solo testimonio de un policía, un paco, un carabinero, y la presión, por supuesto, de la fiscalía. Ustedes, compañeras y compañeros, pensarán que es posible que una persona en Chile esté encarcelada por falsas pruebas y falsos y encapuchados testigos. Bueno, es cosa de recorrer las cárceles del sur de Chile, y ahí se van a encontrar con lo mismo. Camilo fue detenido junto a otros compañeros en la calle Lord Cochrane por efectivos de las fuerzas especiales de la policía, y una de las tantas detenciones al azar que desarrolló Carabineros mientras finalizaba el acto, el cual se desarrollaba en el final de la marcha por la educación, ese día 8 de mayo, mismas fueron criticadas en conferencia de prensa por la Confederación de Estudiantes de Chile, de la Confederación de Estudiantes Universitarios. Camilo, sin embargo, no fue llevado a la tercera comisaría como el resto de sus compañeros. Él fue seleccionado y fue llevado hasta la comisaría 33. Y en ese lugar, sus cosas fueron revisadas en una habitación, su mochila fue rociada parafina, y según consta en la propia declaración de Camilo en el control de detención ocurrido el día siguiente, en el juzgado, al no haber pruebas, Camilo fue dejado en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario para la investigación en un plazo de 90 días. ¿Me querías decir algo, Norberto? No, escuchándote atentamente, hermano. Bueno, otra violación más a las luchas sociales. Sigo, compañero. Cabe mencionar que tampoco se realizó el peritaje de carbono por lo que se estira en estos casos, claro, con el cual se comprueba si la persona manipuló o no manipuló el artefacto. Esto, según la propia fiscalía, en el control de detención se debía a falta de tiempo, y solo se prestó el testimonio de carabineros. Camilo volvió con los suyos a su casa, y el día 22 de mayo, Camilo regresó al centro de justicia. El día 22 de mayo, junto a una abogada de la Defensoría Popular, sorpresa, causó para Camilo y sus acompañantes la medida que había sido apelada por la fiscalía en el centro norte, revocando la medida del séptimo juzgado de garantía sin que se aportaran nuevas pruebas, solamente se argumentó la gravedad del delito y las penas de encontrarse culpable. Y en ese momento Camilo fue detenido y trasladado hasta el módulo C de la cárcel de Santiago 1. El pasado 28 de mayo se realizó una nueva apelación por parte de la defensa de Camilo sin que variara la medida, teniendo que esperar en la cárcel hasta que termine esta investigación. Ante las irregularidades y arbitrariedades del hecho, no han sido pocas las voces que se han declarado su indignación y denunciado un montaje contra Camilo. Esto, según señalan ciertos dirigentes y académicos y representantes de organizaciones sociales, producto de una nueva política de criminalización contra los estudiantes, de modo de acallar las críticas y demandas en el pleno proceso de discusión de la reforma educacional que muchos sectores acusan de insuficiente y que no cambia la lógica de mercado de esta misma. Así se han sumado a una declaración de la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, la CEF, y diversas organizaciones sociales, la FECH y los académicos, pidiendo la libertad inmediata de Camilo y acusando este burdo montaje, en donde también se han convocado manifestaciones y hasta una peña en beneficio de su defensa. También han sacado la voz el historiador Sergio Guez, del cual Camilo es estudiante, y también el premio Nobel de Historia, Gabriel Salazar, quien ha señalado que frente a los antecedentes que hay hasta ahora, claramente se está frente a un montaje y a una voluntad política de criminalizar al movimiento social. Bueno, así lo relata Sebastián, hermano de Camilo, en una entrevista a una radio de la Juan Gómez Milla, el campus Juan Gómez Milla de la universidad, quien ve con impotencia cómo su hermano está en la cárcel sin siquiera haber pruebas que lo incriminen. Dice Sebastián, a él le quitaron la mochila en la detención, luego querían pasársela ya rociada con parafina, a lo que Camilo se negó. En la audiencia ni siquiera estaba la mochila, ni tampoco realizaron el peritaje típico del carbono para ver si se había manejado el artefacto. Por lo que esperan apelar, por supuesto, cuanto antes a la medida, por ahora piden cambio en el del módulo en la cual está en prisión preventiva en el penal de Santiago. Bueno, compañero, esta columna tiene como objeto claro dejar al descubierto que acá en Chile nada ha cambiado con el cambio de gobierno. Nada, nada, nada. La infiltración de los movimientos sociales por parte de los oscuros personajes e informantes a sueldo de la ANI, que es la Agencia Nacional de Informaciones. En una declaración de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, dicen, no compartimos el actuar de la ANI, ni lo escudamos, considerando que bajo otro contexto histórico su trabajo, o el de los grupos de inteligencia, DINA, CNI en dictadura, o la oficina en tiempos de esta democracia, entre comillas, han sido actores principales de la represión para perseguir, torturar y asesinar a compañeros y compañeras, y para destruir la organización del pueblo, para generar miedo y empujar a la pasividad, la desmovilización, generando una supuesta paz social propiciada para la instalación y el avance y reproducción del neoliberalismo. Esto es parte del comunicado del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UTEM, en consideración a un informante apaga del gobierno conocido como Iguana, y su nombre es Nicolás Soriano. Este es un delincuente. Bueno, no olvidemos también que existen más delincuentes a lo largo de la historia que han sido parte de la delación. No olvidemos que uno de los más grandes genocidas megalómanos más terribles de la historia del siglo XX fue un informante infiltrado en los movimientos de izquierda en Alemania. Me refiero a Adolf Hitler. Acá en este país se está jugando con fuego. Se está convocando a la peor escoria, a delatar, a funcionar en una forma sistemática en contra de los movimientos sociales. Vaya esta columna, compañeras y compañeros, en solidaridad con todos los estudiantes, con todos los jóvenes mapuches, en especial Camilo Díaz y en especial nuestro amigo Luis García Huidobro, ex sacerdote, por supuesto, que tal como les decía yo, dejó los hábitos para ponerse el ropaje de la justicia. Norberto, te escucho, ahora podemos conversar listo, un poco. Listo, querido amigo. Bueno, lamento no tener mucho tiempo hoy, como arrancamos muy tarde, no tenemos tiempo para poder extendernos. Igualmente te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo programa, ¿te parece bien? Sí, un abrazo para ti, para Gabriela y todas las compañeras y compañeros auditores de este programa, que ya no es un programa cordobés ni argentino, es un programa de todas y de todos, de América Latina. Un abrazo, compañeros. Gracias, y saludos a todos y todos. Gracias, querido amigo. Fue Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna habitual en el Club de la Pluma. Nosotros vamos rápidamente a una pequeña pausa que ya tenemos más para compartir porque el tiempo nos corre. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Pero muy bien, muy bien. Apurados porque, bueno, lamentablemente tuvimos que empezar mucho más tarde el programa por el corte de luz aquí en la zona de Cosquín. Así que, bueno, del cordobazo a la reconstrucción del movimiento obrero. Es un tema sumamente delicado e importante porque una de las cosas que se encargó la dictadura y el tiempo, el periodo predictadura y después posterior dictadura, porque lo terminaron rematando con la imposición del neoliberalismo a través del menemato, se destruyó el movimiento obrero. ¿Se reconstruirá para recuperar el espíritu que llegó llevó al cordobazo. Tal cual, como vos decís, vamos a tratar de hacer resumido y cortito. Yo tomé algunas notas acá, tratando de establecer un poco el contexto en el cual se lleva adelante el cordobazo, ¿no es cierto? 30 de mayo de 1969. 30 o 29 de mayo. 29. Ahí está. Recordemos que fue liderado por aquellos muy recordados luchadores sindicales, Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. Uh-huh. Recordemos los a qué gremios pertenecían los tres. Los y Fuerza y Agustín Tosco, ¿no? La Regional Córdoba. Elpidio López era de Esmata y Atilio López, Elpidio Torres, perdón, era de Esmata, Atilio López de la UTA. Tenían algunas particularidades porque ellos reclamaban algunas cuestiones particulares. Por ejemplo, la UTA, las empresas se negaban a reconocer la antigüedad de los traspasados entre empresas. En fin, había una sumatoria de cosas que se reclamaban, pero que se daban en un contexto determinado. Y el contexto era justamente una dictadura, ¿no es cierto? La dictadura de Onganía, uh-huh. Y con un ministro de Economía, que era Krieger Bacena, que había llevado adelante una política económica muy liberal, era liberal, recordémoslo, de ataque a las clases populares. Por ejemplo, desactivación de la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelamiento de las remuneraciones, suspensión del llamado sábado inglés, que era una de las cuestiones por las cuales también se reclamaba y lo reclamaba el sector del transporte. El sábado inglés era trabajar mediodía nada más, el día sábado, uh-huh. Arbitraje obligatorio en los conflictos laborales, la ley de represión automática para huelgas y conflictos sindicales, intervención de gran cantidad de sindicatos, los sindicatos eran intervenidos por el gobierno nacional de Onganía, la modificación de la ley de indemnizaciones por despidos, la ley de represión del comunismo, en donde veían comunistas por todos lados, sobre todo en las universidades, y allí también entra a tomar, digamos, cuerpo la intervención de los estudiantes en los conflictos sociales. El gobierno consideraba que era el centro de subversión y de comunismo. Recordemos la noche de los bastones largos, en donde con una muy fuerte represión de las fuerzas de seguridad, desalojan a los docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, en lo que se produce después una renuncia en masa, perdiendo una masa crítica importantísima de científicos y docentes en esa universidad. Esta política económica ataca también el nivel de vida de los sectores medios y los radicaliza, provocando de esa manera una mayor, digámoslo así, permeabilidad a los planteos nacionales, generando justamente el ingreso de esos sectores a un frente que podríamos denominar antiimperialista, popular, etcétera, etcétera, junto con los trabajadores. Es decir, ahí hay una alianza de clase muy, pero muy importante que se viene dando por diversas circunstancias. La CGT convoca a un paro general de actividad de 37 horas, que es apoyado por los estudiantes. Es decir, hay una intervención de los sindicatos, incluso de la Confederación General de Trabajo, las dos CGT, recordemos que en aquel momento estaba la CGT de los argentinos, y la CGT Azopardo, creo que se llamaba, la otra, la CGT de los argentinos, era una CGT más combativa, más que tenía metodologías, por así decirlo, más frentistas frente a la dictadura, en contraposición con la otra CGT, que era un poco más conciliadora. Sin embargo, las dos convocan al paro general de actividades. Sí. Y en aquel momento, y recuerdo que también, bueno, me pedía saber qué opinaba Jaureche de todo esto, y Jaureche justamente plantea, y acá escribe algunas cosas que pone también el contexto, ¿no es cierto? El país se está buscando a sí mismo y mira hacia adentro, escribía Jaureche de aquella época. Se empieza a pensar desde el país y para el país. también los viejos empiezan a comprender y son el testimonio del país joven que triunfa. Porque burro viejo no agarra trote, salvo cuando la calle entera trota y arrastra al burro. Porque la verdad del refrán también se condiciona a la vida. Y ahora es la calle la que trota. Y justamente en el cordobazo fue la calle la que trotó. Es decir, una definición bien, pero bien jaurecheana. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué pasó justamente después de de todo este tiempo? Y como bien decías vos, ¿qué pasó con el movimiento obrero? Ahora tenemos 5 centrales sindicales y un sector, por así decirlo, de sindicalismo clasista, ¿no es cierto? Las 5 centrales sindicales se conforman por la Azul y Blanca, que está comandada por Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, principalmente conformada por gastronómicos y por gremios chicos, que realmente, bueno, ya conocemos a Barrio Nuevo, menemista, arrogante, guarango, y todas las cosas que se te puedan llegar a cruzar por la cabeza de un representante del sindicalismo argentino. Corrupto, como varios más. Sí. La CGT oficial, o llamada oficial, es decir, que apoya al gobierno nacional, y allí, y esto es muy importante también, están representados algunas de las fuerzas de los sindicatos que participaron del Cordobazo en su momento. Por ejemplo, Luz y Fuerza, ESMATA, la UTA, la UOM, la Unión Ferroviaria, etcétera, UOCRA. Ahora, ¿quiénes son los representantes de cada uno de estos sindicatos? Y bueno, tenemos, por ejemplo, a Gerardo Martínez en la UOCRA, que también no tiene un pasado, digamos, muy... no es una carmelita de Esparza, por así decirlo. No. Y después tenemos otros sindicatos, justamente, que tienen una tradición muy, pero muy fuerte de continuismo, del sindicalismo, sin apertura democrática, ni por así decirlo, más bien relacionado con la burocracia sindical, ¿no es cierto? Después tenemos también a la CGT opositora con Hugo Moyano, que ha decidido aliarse con sectores muy, pero muy cuestionables, como por ejemplo de Narváez para las últimas elecciones, y está conformado por camioneros, judiciales, canillitas, textiles, la UATRE del Momo Venegas, que está más del lado de la sociedad rural que del lado de los trabajadores rurales. Después tenemos a la CTA oficial, representada por Hugo Yasky, que principalmente son el sector de los maestros, ¿no? La CETERA, que también apoya al gobierno nacional. Y tenemos la CTA opositora, también cruzada por esta cuestión, ¿no? De posicionarse frente al gobierno nacional, comandada por Pablo Micheli, con los estatales de ATE, que también ha decidido aliarse a Moyano en algunas circunstancias, como por ejemplo movilizaciones, paros, etcétera, etcétera. Esto se da, por supuesto, en un contexto de posicionamiento, como bien decía, frente al gobierno nacional, ¿no? En una década en donde ha habido aumento sustancial de convenios colectivos de trabajo, aumento en el poder del salario real de los trabajadores, que sin embargo en los últimos años ha venido retrocediendo en forma constante, y con políticas que han favorecido en cierta medida a los sectores populares y al sector trabajador. Y después tenemos el sector de los sindicatos clasistas o de izquierda, ¿no? Que actúan en forma autónoma prácticamente de acuerdo al interés del sector. Estos están contra la burocracia sindical, deciden mediante asambleas de los trabajadores, deciden entre todos. Ahí hay una bastante interesante participación democrática, formaciones políticas diversas que responden a distintos sectores de la izquierda, es decir, los partidos políticos también están, digamos, interrelacionados justamente con estos grupos y son los más combativos. Sin embargo, muchas veces tienen falta de oportunidad política porque golpean en lugares digamos, en oportunidades que no son a veces las necesarias como para poder llevar adelante una política de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Más que un programa propio, el sindicalismo se posiciona de acuerdo a lo que haga o no haga el gobierno. Y esto lo quería comparar un poco, y me estoy extendiendo algo, con el programa de Huerta Grande, el año 1963, en donde los trabajadores sí tenían un programa. Y eso es la falta, digamos, de lo que nos, de lo que hay hoy, ¿no? La clase trabajadora en sí no tiene un programa político para llevar adelante. Huerta Grande proponía nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado, implantar el control estatal sobre el comercio exterior, algo bien pero bien actual, nacionalizar los sectores clave de la economía, siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas, prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo, cosa que aún no se ha hecho, prohibir toda importación competitiva con nuestra producción, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación, etcétera, etcétera. La verdad que un programa hecho y derecho justamente en defensa de los derechos de los trabajadores y del avance de los trabajadores frente a cualquier política de opresión, frente a cualquier política de dominación y de dependencia. ¿No? Seguro. Querido amigo ingeniero Martínez Calabrino Ortiz, excelente tu columna como de costumbre. Te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en la próxima. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo grande y hasta el próximo domingo. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna actual en el Club de la Pluma. Breve pausa, que ya tenemos más para compartir cómo estamos corriendo hoy. Te lo tiro. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años, se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El Club de la Pluma cumple. Cumple 10 años de abrir el micrófono a las luchas populares. En el Club de la Pluma. Continuamos nosotros con el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con el profesor José María Bompadre. ¿Cómo te va? Muy buenos días, José. Hola, ¿cómo te va, Norberto? ¿Cómo andás vos? Bien, un gusto que estés con nosotros. Rápidamente, porque sé que estás apurado y nosotros también, porque tuvimos estamos que empezar bien. Muy tarde el programa porque hubo corte de luz. Comunidades originarias en Córdoba. ¿Cuál es el panorama actual de estas comunidades, José? Mira, hay todo un proceso que desde la antropología podemos denominar de comunalización, que sería que se están constituyendo formalmente como comunidades en términos de lo que el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pide en términos de obtención de la personalidad jurídica. No obstante, las comunidades existen desde antes y hay incluso comunidades que no están interesadas en que el Estado las reconozca como tal. Uh-huh. Digamos, ¿no? En estas discusiones que hay en torno a si el Estado debe legitimar indígenas o no. No obstante, ya hay aproximadamente, solo Comechingón, unas 16, 17 comunidades que han solicitado, o sea, desde la década pasada, sus personalidades jurídicas, de las cuales hay unas 8 o 9 que están formalmente ya reconocidas. Hay una comunidad Rancuchi, que es la primera y única, que es la de Ramón Cabral en Del Campillo, que ya obtuvo recientemente la personalidad jurídica. Este proceso de comunalización tiene que ver con la reconstitución de lo que a veces en la provincia se llama linajes, porque en realidad los vínculos los tienen diferentes familias, por ahí con apellidos que vienen desde la época colonial, o apellidos que vienen del principio de siglo por la gran mistura que hubo de pueblos indígenas, y la idea es poder pensar en una territorialidad, pero no solo que hay una comunidad en el imaginario en el cual ellos tienen todas las viviendas juntas y más, sino una territorialidad central porque ellos reconocen que esas familias están desde hace 2, 3 siglos, 4, por ejemplo. Ajá, bien, fenómeno. ¿Por qué este tema? Recién casi te traiciona el inconsciente, ¿no? Cuando dijiste personería jurídica, personería jodida. No, es una forma. La verdad que no lo pensé. No, a ver, hay una gran discusión, pues, como te decía, si el Estado debe o no reconocer. Sí. En eso hay pros y contras, y me parece que los argumentos que vienen de cada lado son justificados en el sentido de que el Estado argentino, históricamente, incluso desde la época colonial, antes, hubo políticas de exclusión. El Estado, cuando define, decíamos la otra vez, el nosotros nacional, quedan afuera o constituidos como otros internos, digamos, invisibilizados. Entonces, hay sospechas impugnadoras en ese sentido. ¿Por qué el Estado, si antes me excluyó, ahora me está incluyendo? No sé si me explico. Sí. Digamos, en ese sentido, aparece un fuerte discurso. No obstante, muchas comunidades prefieren por ciertos beneficios que tienen que ver no porque les regalen dinero, ni mucho menos porque nos pasa eso, pero sí porque muchas veces pueden acceder a las becas indígenas, ellos han articulado en términos de con otras comunidades, incluso ellos reconocen que el avance que se propició desde la constitución, de la reforma constitucional del 94, que declara la preexistencia en términos de deuda histórica, reconocen que a partir de ahí ellos son considerados sujetos de derecho. Entonces, en algunas comunidades se hace un fuerte debate y después aceptan y bueno, eso después lo escriben con orgullo, digamos, nosotros somos comunidad jurídica, además, incluso hay gente que tiene el reconocimiento jurídico y tiene además los títulos coloniales, como comenté la vez pasada. Claro, ahora, no aceptar el reconocimiento a nivel jurídico, ¿lo considerás una opción a la hora de legitimar la existencia, la vigencia de los pueblos originarios? No, yo creo que sí, yo creo que también es legítimo que las comunidades no quieran. Me parece que, primero, que es una opción en términos de legitimidad, pero segundo, me parece que tiene que ver, decíamos, con posicionamientos políticos en términos de lectura, y más porque uno ahora lo está consiguiendo a nivel macro, pero en cada provincia la historicidad de las comunidades es diferencial, en el sentido que las políticas provinciales, suponiendo que las haya, porque cuando no las hay también es una forma de hacer política, tiene que ver con la forma en que presenta la lucha. Por ejemplo, en Córdoba, como no está aplicada la adhesión a la ley 26.160, que es la que declara la emergencia de los territorios indígenas, porque la provincia no ha adherido, eso significaría, me parece a mí, una lectura de que aquellas comunidades que obtengan una personalidad jurídica en reconocimiento del INAI, me parece que podrían a futuro poder pelear, digamos, desde otro lado, jurídicamente hablando, el derecho a su territorio. Eso es una lectura mía, digo. No obstante, hay argumentos que van en contra. A mí el Estado no me tiene que dar patente de indio, así te lo dicen, porque no es él, digamos, porque a los blancos o a los italianos o a los alemanes no le piden, y a nosotros para ser indio nos piden. Seguro, ¿no? Seguro. Yo te agradezco muchísimo la celeridad en esta comunicación, te agradezco mucho. En la próxima te vamos a volver a convocar para ahondar un poquito más sobre sí, este ahí, tema. Ahí vamos a profundizar y te cuento más o menos el estado que van algunas comunidades. Te agradezco muchísimo, te mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Fue el profesor José María Bompadre hablando sobre las comunidades originarias en Córdoba y el panorama actual, tema que vamos a profundizar en una próxima comunicación con él. Bueno, nosotros nos estamos yendo ya, nos estamos despidiendo, vamos a un poco de música, sí, me traigo un poquito de música antes de la despedida, bien, vamos con un poco de música y ya regresamos para la despedida. Gentileza de los SRT, Radio Universidad y César Marraco. Gentileza de los SRT, Radio Universidad y César Marraco. Para no ser de mí uno pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Para estar totalmente desinformado y no entender absolutamente nada de lo que pasó, ya vienen... ¡Las Pérez Novelas! Ahora sí, se vienen las verdaderas noticias. ¿Estás desinformado? Para no desesperes que al son del clarinete te informamos las Pérez. ¡Sí, Pérez! ¡Las Pérez Novelas! Muy bien, se inauguraron los trenes y quedaron pintados. Sí, y pintado de rojo furioso quedó el ministro con su expresión en conferencia de prensa. Subida de tono. Tono sobre tono. Aclaró que él no había sido el gallo Pinto. Tampoco Abel Pinto. Parece ser que el responsable fue Víctor Heredia por instigar al vandalismo, ya que generaciones de hippies han crecido coreando. Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación. Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu cayón. ¡Mocha! Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo y ven, píntamelo en el tren. ¡Otra noticia! El subcomandante Marcos dejó de existir. Y en su última proclama, Marcos dice que para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Y donde hay lucha, porque sin duda están organizados, es en los concursos de la municipalidad. Sí, están organizados para que ganen los que ellos quieren. Podríamos decir que son verdaderos zapatistas. Bocha, que zapatita porque usan zapatos. Claro, Lita, en la lucha se calzan los zapatos del que más lucha. Ay, del que muere en la lucha. Como Tosco. Ponele. Ay, sí. Entonces, zapatistas, porque los zapatistas rajan los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Ponele. ¿Qué cosa? Ponele play. Ah. Shira, Shira, verás que todo es mentira, verás que todo es un plan. Marcos ahora es Galeano, no Eduardo. ni cacho, aunque te quiebre la vida. Marco no es municipal, él no se pinta las uñas, no come criollo, ni marca y se va. ¡Otra noticia! ¡Protatán, protatán, protatán, protatán! El gallego José Manuel viaja a España a juntarse con otros gallegos. Oye, oye Manuel, pásame otro shampoo. Pero si ahí está en el baño, ahí hay uno. Pero sí, hombre, pero este es para cabello seco. ¿Y con eso? Sí, que yo ya me lo he mojado. ¿Qué cosa? ¡El quiso! Dicen que en épocas de incendios hay que mojar los quinchos. Esta medida preventiva no la llevó a cabo el gobernador, ya que la policía sigue haciendo de las suyas. Detuvieron a Norma Pacheco, compañera puta, amiga personal de las Pérez Corbea, quien intentaba registrar el abusivo operativo en Villa Angelelli. Angelelli, que ajusticiado por los mismos años atrás, desde el más allá se comunica diciendo: yo grabaré, yo grabaré, yo grabaré, yo grabaré las pruebas y yo te denunciaré. Jesús, no esperaré, no esperaré en un accidente perecer. En los pobres siempre voy a renacer. No. ¡Otra noticia! Se cumplió otro aniversario del cordobazo. Que no es lo mismo que el cordobesismo. Ni que el hada del sismo. Ni el hipotiroidismo. Porque tenemos memoria. No de gorila. Sí de elefante. El día de ayer conmemoramos una fecha patriótica cordobesa. En donde el pueblo se puso de acuerdo y salió a la calle a pelear por sus derechos. Y también sus izquierdos. Sobre todo. Sí, sobre todo y gamulán, porque con este frío en el pecho... Este cordobazo ya está viejo, Rita. ¿Qué? Nos vendría haciendo falta un cordobazo nuevo, ¿no? Sí, un cordobazo del amor global. Dale, Rita, nos calcemos los zapatos y salgamos a la calle. ¿Zapatistas? ¡Siempre listas! ¡No! ¡Qué más noticias! Sí, están llegando los mensajes de los distintos lugares federales. La gente de Villa Crespo está crispada. La gente de Villa Dolores no tiene remedio. La gente de La Para pide que sigan de largo. La gente de Las Tapias pide revoque. Y la gente de Nono pide por su nieto expropiado. ¡No más mensajes! Y ahora que ya estás informado, nos guardamos el clarinete en otro lado. ¡Qué boluda! Gentileza de los SRT, Radio Universidad y César Barraco para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años, se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. Nos estamos yendo, querida gente, nos estamos yendo. Lamentablemente no pudimos poner absolutamente todo el material que habíamos preparado para hoy, porque, bueno, el corte de energía eléctrica nos lo impidió, pero bueno, vamos a volver en otra emisión más con mucho más material para poner a disposición de ustedes. El próximo domingo el programa va a ser enlatado, ¿eh? Completamente enlatado. Todo enlatado va a ser. Tenemos un compromiso ineludible del cual no nos podemos abstraer porque, bueno, van formando parte de la personalidad de una criaturita a la cual nos dedicamos por entero. Van, él se dedica con nosotros por entero, pobre, nos banca tanto. Nos está refiriendo a nuestro hijo Emiliano, el próximo domingo cumple 6 añitos y bueno, se lo vamos a festejar estando en casa, por eso vamos a relegar, ustedes nos van a disculpar, que vamos a dejar de lado una vez la emisión del programa y vamos a enviarlo enlatado. ¿Usted quiere decir algo, profesora Gabriela Fernández? Quería anotar en los anales de la radiofonía argentina, completitamente. ¿Ya? ¿Qué es eso, señor? Porque, porque viene a correlación de rapiditamente, ¿vio? O sea, yo voy agregando, primero salió rapiditamente, ahora completitamente. O sea, vamos ampliando el glosario. Claro. Claro, bueno. Como decían, si no inventamos, si no erramos, ¿no? Bien. Nosotros nos vamos, gente linda, nos estamos yendo. Regalarles unas pequeñas frases de este maravilloso Mario Benedetti cuando decía que todo verdor parecerá, dijo la voz de la escritura, como siempre, impecable. Pero también es cierto que cualquier verdor nuevo no podría existir si no hubiera cumplido su ciclo. El verdor parecido, de ahí que nuestro verdor, esa conjunción un poco extraña de tu primavera y de mi otoño, seguramente repercute en otros. Enseña a otros, ayuda a otros. Rescaten su verdor, por eso, aunque las escrituras no lo digan, todo verdor renacerá. Gente linda, los dejamos con las 2 efemérides que habíamos preparado para el día de hoy y compartirlas con ustedes. No obstante, nosotros nos retiramos. Fuerte abrazo, Revolucionario. Hasta la victoria siempre. Las efemérides, Jorge Ricardo Massetti y Manuel Belgrano. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Jorge Ricardo Massetti nace el 31 de mayo de 1929 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Sus padres son José Reinaldo y María Blanco y sus hermanos Reinaldo, mayor que él, y Edgardo, el menor de los tres. A los 13 años, Jorge se incorpora a la Escuela de Artes Gráficas y Publicidad número 15 en el barrio de Barracas, donde se da su primer acercamiento al mundo de la prensa. Comienza a trabajar a los 15 años como cadete en el diario El Laborista. Su primera vinculación con la política es a través del nacionalismo, con marcado acento antiimperialista. Es así que ingresa a la Alianza Libertadora Nacionalista en el año 1945, en la que también militaba Rodolfo Walsh. Abandona las filas de la misma cuando ésta toma un carácter pro-norteamericano. En el año 47 hace sus primeros trabajos como cronista de informaciones generales en el diario Tribuna. Un año después colabora en el diario La Época y luego en Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo. Llega a tener a su cargo la sección política internacional del noticiero de Radio El Mundo y a ser redactor de noticias en el Canal 7. Entre 1953 y 1954 dirige un diario en Tandil. En ese último año dirigió también la revista de la Asociación de Docentes Argentinos durante 6 meses. Trabaja en Radio Excelsior adaptando cuentos clásicos. También hace su paso por la Organización Latina de Noticias. Pocos meses antes del golpe militar de 1955, dirige Cara y Seca, una revista que es su primer emprendimiento independiente. Entre 1949 y 1953 publica algunos cuentos en el suplemento literario del diario La Prensa y también algunas notas en el diario Clarín. Su producción más importante es un monólogo para teatro llamado La Noche se Prolonga. En que se estrena el 9 de enero de 1959 en Buenos Aires. Terminando su servicio militar a los 21 años, se casa con Clelia Dora Yuri el 31 de julio de 1952, con quien tiene dos hijos, Graciela y Jorge. En el año 1958, Jorge Ricardo Massetti viaja a Cuba enviado por Radio El Mundo a entrevistar a Fidel y al Che en la Sierra Maestra. Producto de estas entrevistas, edita el libro Los que luchan y los que lloran, El Fidel Castro que yo vi, donde relata la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. En enero de 1959, regresa a Cuba junto con su mujer y sus hijos, invitado por el Che. Participa de la Operación Verdad, funda y dirige, en junio del mismo año, Prensa Latina, primera agencia independiente de noticias que se plantea romper con el monopolio de la información. Somos objetivos, pero no imparciales, porque no se puede permanecer imparcial entre el bien y el mal, decía Massetti. Logró que colaboraran en ella lo mejor de la intelectualidad de la época: Jean-Paul Sartre, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Carlos Sonetti, entre muchos otros. A mediados del 60 se aleja de su esposa y se une a su secretaria Concepción Dumois, con quien tiene una hija, Laura. A comienzos del 61, producto de luchas internas, renuncia a la dirección de Prensa Latina. Durante la invasión a Playa Girón, a pedido de Fidel, regresa momentáneamente a la dirección de la agencia. Participa posteriormente de los interrogatorios a los mercenarios. A partir de su alejamiento de Prensa Latina, su puesto de lucha va a estar íntimamente relacionado a los planes revolucionarios del Che. Partirá a Argelia desde finales de 1961 hasta los primeros meses del 62, donde colabora con el Frente de Liberación Nacional Argelino, acumulando experiencias que lo van a ir formando como futuro jefe guerrillero. Promediando el año 1963, Massetti será el comandante segundo al frente del Ejército Guerrillero del Pueblo, que actuará en Salta, en el norte argentino. El grupo guerrillero es infiltrado y posteriormente derrotado. Jorge Ricardo Massetti desaparece, su cuerpo no ha sido encontrado. Se toma como fecha de su desaparición el 21 de abril de 1964, cuando contaba con 34 años. Hace 10 años, un club de arte, ciencia, cultura y educación puso su sueño en el aire. Hace 10 años, se nutre de las voces de los denodados luchadores por los pueblos oprimidos. Hace 10 años que aporta a la construcción colectiva de conciencia social y pensamiento crítico. Desde el 26 de junio del 2004, hilvanamos ideales y militancias para que las resistencias se fortalezcan sabiendo que no están solas. Gracias a los que luchan y trabajan por la libertad y la dignidad, el Club de la Pluma cumple 10 años. Gracias a quienes acompañaron en cada trecho del camino esta manera de hacer comunicación alternativa. Gracias por estos 10 años de El Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Manuel Belgrano, estadista militar y promotor de la ciencia, nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Murió en esa misma ciudad el 20 de junio de 1820. Nacido en el seno de una acomodada familia porteña, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se educó en el Real Colegio de San Carlos con la mejor formación que podía encontrarse en la colonia en el último cuarto del siglo XVIII, aprendiendo junto con las primeras letras la gramática latina, filosofía y algo de teología. Partió luego a España a estudiar leyes en Salamanca, Madrid y Valladolid para recibirse en esta última de abogado. Por esa época se perfila ya como un intelectual más preocupado en los asuntos económicos que en el estudio de las leyes. En su autobiografía dirá: "Confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender como en el estudio de los idiomas vivos, de la economía política y al derecho público". Estando Belgrano en España, ocurre la Revolución Francesa y el joven argentino se ve envuelto por las ideas iluministas que se desprenden de la gesta francesa. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le había concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente. Pero también se encuentra Belgrano en Buenos Aires con la más profunda desorganización en todas las materias que interesaban a su función, algo que lo perturbará seriamente. Mi ánimo se abatió, dirá, y conocí que nada se haría a favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Orienta entonces su prédica a dotar al virreinato de instituciones educativas. Propone la creación de una escuela de matemáticas y otras de diseño y de comercio, pero chocará con la desidia de las autoridades virreinales. No obstante, por su iniciativa nace en 1799 la Escuela de Geometría, Arquitectura, Perspectiva y Dibujo, que se fusionará poco después con la recién creada Escuela de Náutica. En el reglamento que redacta Belgrano, le da derechos igualitarios de educación a los indios, tanto como a criollos y españoles, y ordena 4 vacantes para huérfanos, mostrando así las altas consideraciones sociales que se gestaron en Europa. En un discurso de 1802, Belgrano presentará sus ideas acerca de lo que esperaba de la escuela. Sabéis que de aquí van a salir individuos útiles a todo el Estado, y en particular a estas provincias. Sabéis que ya tenéis de quién echar mano para que conduzcan vuestros buques. Sabéis que con los principios que en ella se enseña, tendréis militares excelentes, y sabéis también que hallaréis jóvenes que con los principios que en ella adquieren, como acostumbrados al cálculo y a la meditación, serán excelentes profesores en todas las ciencias y artes a que se apliquen, porque llevando en su mano la llave maestra de todas las ciencias y artes, la matemática, presentarán al universo desde el uno hasta el otro polo, el cuño inmortal de vuestro celo patrio. Se destaca Belgrano, que fue el promotor de la enseñanza obligatoria que el virrey Cisneros decretó en 1810. Se destaca también su labor como periodista. Después de su actuación en el telégrafo mercantil, creó el Correo de Comercio, que se publicó entre 1810 y 1811, y en el cual se promovió la mejora de la producción, la industria y el comercio. Y como fundador de la Escuela de Matemáticas, en 1810, costeada por el consulado, y de la Academia de Matemáticas del Tucumán, que en 1812 instauró para la educación de los cadetes del ejército. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas que, por ejemplo, dice en su artículo primero que el maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se puedan ejercer. Pero lamentablemente, el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas, y Belgrano murió en la pobreza total.